de los ejemplos. Los antiguos naturalistas griegos, Hesíodo, Tales de Mileto, Demócrito, Anaxágoras, Epicuro, nos dan enseñanzas para entender las leyes de la naturaleza, amarla más y vivir acorde a ella. Los antiguos naturalistas romanos, Lucrecio Caro y Virgilio, expresan con finura y en dulces poesías que debemos honrar la naturaleza. Griegos y romanos en su conjunto tenían infinidad de dioses y diosas que representaban todo un mundo de las preciadas fuerzas naturales. Gea representaba la primera creación cósmica, la Tierra, madre universal. Rea, su hija, símbolo de fertilidad. Deméter en Grecia, llamar a Ceres en Roma, la agricultura, el trigo. Poseidón en Grecia, llamado Neptuno en Roma, las aguas y los mares. Hefaístos en Grecia, llamado Vulcano en Roma, los volcanes. Dionisios en Grecia, llamado Baco en Roma, el vino, fruto de su grandeza. Hades en Grecia, el mundo subterráneo. Helios, el sol. Selena, la luna. Todos estos dioses eran respetados, amados y entendidos porque tenían grandioso significado, la gran fuerza de la vida. Mas en raros días del transcurso de los tiempos, el hombre altivo y soberbio olvida su origen natural y se da a la depredación del mundo que vivimos en franca ofensa de los dioses sagrados, vale decir, a la misma tierra.